Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kertnar junto al Centro de Arte Sonoro. Hola, hola, hola, hola. Muy contentes de estar acá presentando. Aló, aló. Presentando. El primer festival presencial desde que nos atacó la pandemia mundial. Estamos en directo desde el Centro Cultural Kirchner. Iniciando el Festival Ruido. Creo que somos los únicos. Chicos, hay que aplaudir más. Si no, no sé qué va a pasar en este festival. Vamos. Quien les habla, ¡bravo! Florencia Curchi. Estoy acá con el director, flamante director del Festival Ruido, Javier Ariel Vélez. Y también nos acompaña el coordinador de Radio Caso, Simón Pérez. Y Martín Sandoval también. Aloha. Flamante, director, coordinador, invitada productor, de lujo, invitado. Por favor, tenemos gracias. Una invitada de lujo con gracias, nosotros, que gracias. Es Lorena Alfonso, nuestra panelista del día de hoy. Bueno, nada, estoy muy contenta. Bueno, yo ya les dije, soy Florencia Curchi, estuve en la co-curaduría junto a Javier para este festival. Y está iniciando en este momento, realmente no puedo creer estar en un mismo estudio con 5 personas. Nada, siento que volvimos a nacer después de tanto aislamiento, tanta soledad. Y bueno, un poco este festival es para reencontrarnos. Contame algo, Javi. ¿Cómo te sentís? Está iniciando esto y estás encerrado en un estudio sin saber qué pasa en las salas. Estoy bastante tranquilo. Estoy en un estado de paz y confianza plena por todo lo que está sucediendo. Confianza plena en el gran equipo del Centro Cultural Kirchner que nos acompañó de una manera hiper profesional, sí, durante, muy amorosa. Exactamente, muy amorosa durante un año y pico que estuvimos dándole forma a esto en diversas y diversas variantes. ¿Te acordás variantes? ¿Cuándo fue la primera vez, o sea, la primera fecha que tuvo este festival? Fue en 2020, supuestamente iba a ser. No me acuerdo, pero sí me acuerdo que la primera vez que vinimos a ver las salas para este festival fue hace exactamente un año, más o menos. Ah, más o menos. Tenés un calendario. Tengo documentos. ¿Lo notaste? Sí, sí, sí. En el calendario así de cumpleaños. Que, sí, sí, sí. Así que sí, es lindo eso de ahora, como las cosas van mutando más que antes, ¿no? Sí. Te hace, o sea, es una pesadilla también a veces, pero... Sí, ¿no? Se hacen como que... necesariamente largos todos los procesos. Sí, pero también van encontrando formas distintas. Eso es un ejercicio interesante, a mí me gusta. Totalmente. Son más flexibles, más elongados en un punto, como que van cambiando. Y en un momento cristalizan, no sé. Uh-huh. Javi, vamos a tener encargos y estrenos esta vez, que es algo particular y que por ahí es algo que es la primera vez que se hacen ruido. Sí, re. Hicimos algunas cosas parecidas de colaboraciones antes, pero esta es la primera vez que lo hacemos así tan power, como hay como 5 o 6 obras nuevas, creo, ajá, en estos 3 días. Así que estamos bastante contentes con esta movida. Perdón. No, acá estamos. No, muchas gracias. En el estudio. No, está bueno que Ruido siempre fue un ciclo que mezcló músicos y músicas locales con figuras internacionales. Todas de distintas trayectorias, siempre estuvo como abocado a la mezcla y en esta edición que se suma al Centro Arte Sonoro toma la forma de festival con una programación hiper diversa. ¿Qué está abriendo hoy? ¿Qué está pasando en este minuto en las salas? Contamos con 3 instalaciones sonoras / audiovisuales que están sucediendo durante todo el día en la Terraza de la Ballena, en la Sala 613 y en... La Ballena misma, o más la bien... La Ballena, el Auditorio Nacional. Me refiero al Auditorio Nacional, exacto, conocido popularmente como La Ballena. ¿Es la primera instalación que sucede en el Auditorio Nacional? Yo diría que sí, Kent. No, este festival, puro estreno. Puro sí, estreno en este festival. Para quienes estén en la Ciudad de Buenos Aires, sacan sus entradas si es que ya no están agotadas. Hay creo que ver unas, eso. Algunas para el Auditorio para Nacional hoy, quedan. Creo que quedaban todavía algunas para hoy. Ojota, ojo al piojo. Pero volaron rapidísimo. El sí, lunes. Volaron bastante como... rápido. Fue un poco maratónico. Pero está Radio Caso cubriendo exactamente. Las orejas. Y para quienes estén en la Argentina, América Latina y resto del mundo, se pueden ambientar con los sonidos de las instalaciones que vamos a estar pasando. Después les vamos a estar comentando de qué se trata cada cosa. Pero es todo hermoso y pueden tener la instalación en su casa, básicamente. Es así. Totalmente. Después les explicamos algunas cuestiones técnicas y ustedes van a poder disponer de las instalaciones allí mismo. Incluso la acústica del Auditorio Nacional va a ser capturada por nuestros micrófonos, transmitida por este estéreo online. Todo gracias a la producción del Centro Cultural Kirchner. A Pipi le mandamos un gran saludo acá, gracias, que está en la Pipi. Operación técnica de sonido. Jesús también, muchas gracias, Jesús. Javi, hay que nombrar que este ciclo de ruido contó con el apoyo del Goethe Institute. Es correcto. Senado de Berlín. Así es. Embajada de Indonesia en Argentina. Cada vez se vuelve más extraño todo esto. Sí, se va poniendo cada vez más excéntrico, intencionalmente. Y el Ministerio de Cultura de la Nación. Por favor. Ministerio de Cultura de la Nación. Cuando hago palmas me acompañen, sí, chicos. Sí, si sí, no, sí. Parece que soy la única que aplaude al Ministerio de Cultura. Yo estoy parado en este momento. Un fuerte aplauso para... No, pero estaba bueno lo que decía Flor de cómo fue creciendo el ciclo también, ¿no? Porque si es el quinto año del Festival Ruido, uh-huh, que ahora es un festival, antes era un ciclo, ¿cómo te sentís con respecto a eso, el crecimiento de como son tres días? Generalmente era un fin de semana o algunos shows. Sí, mega contento, la verdad, estuvo buenísimo y estuvo buenísimo poder hacerlo en equipo con Flor, a quien conozco hace mucho tiempo, y nada. ¿Cómo, cuántos años hace, Javier? ¿Puedes explicarme? ¿Me arriesgo a decir que 20? No, más de 20. 22 años. Está en la gacetilla. Lo tengo acá anotado, 22 años. Estabas ahí sentadito en la primera fila. Segunda por ahí. Segunda por ahí. No era un alumno de primera fila, pero... Igual sí. Creo que no hablamos hasta... Hace más o menos hasta 10 hace 21 años. Años, bueno, sí, 21, 20 años recién. Bueno, en fin, pero es sí. Casual. Esto me lo hizo notar Javi, que el Centro de Arte Sonoro también nació hace 5 años, con lo cual estamos de cumpleaños. En sincronía. Las dos instituciones, sí, del ruido. Sí, creo que hay un paralelismo interesante entre las dos instituciones, que no son... Son distintas, pero que comparten ciertos elementos, ¿no? El año que viene entramos a la primaria. A la primaria del ruido, ¿no? Bueno, hablemos un poco de lo que vamos a estar escuchando hoy. ¿Qué les parece? Dale, Re. Me parece que podemos empezar con lo del Auditorio Nacional que estábamos mencionando recién, ¿no? Es una cosa bastante, de bastante gran escala que estuvo laburando Sebastián Berea durante meses, diría. Él se empecinó con encontrar la manera de conectarse con el órgano, ¿no? Entonces generó un... Con el órgano del Auditorio Nacional. Sí, perdón. El órgano como instrumento musical. El Kleist Opus 1912. Gracias, Simón. No va a haber ninguna operación quirúrgica ni nada de eso acá, ¿no? No, no está planificada. Había un personaje famoso de la televisión. Walter. Y su órgano. Sí. Sería algo así, pero un poco... Lo tratamos de buquear, pero tiene una agenda complicada, Walter. Sí. No, sí, Simón, ¿cuántos tubos tiene el órgano? ¿Podrías iluminarnos? Infinito. Infinita cantidad de tubos. Sí. Armónicos eternos tiene. Sí, de ahí para arriba contar. Y para abajo también. También, exactamente, los subarmónicos. Con lo cual podemos tener una idea del desafío en el cual se metió Sebastián Berea. Exacto. Bueno, esto es tiene por un lado la instalación que la pueden ya... ir a visitar, que está desde ahora, desde hace 10 minutos ya está abierto el Auditorio Nacional para ir a visitarla. Y a las 19:30 también van a poder estar en La Activación, que es una obra que va a colaborar Sebastián Berea con el ensamble vocal Música Inaudita. Esto será a las 19:30 horas. Creo que todavía quedan unos tickets, así que si nos están escuchando y tienen ganas de venir al Centro Cultural Kirchner 19:30, todavía van a poder ver... La instalación se llama Estar Aquí Siempre Todo. Flor, por ahí vos nos puedes contar un poco el concepto de la instalación, ¿no? Sí, les puedo contar un poco el concepto de la instalación. Sebastián, bueno, en realidad esto se lo puedo hacer muy largo o lo voy a hacer muy corto. Lo voy a hacer muy corto porque después vamos a estar hablando con Sebastián Berea y vamos a estar profundizando en la muestra. Pero les puedo adelantar que el órgano está siendo tocado por... la rotación terrestre, o sea, hay un indicador que nos dice dónde está la línea que divide el día y la noche, y esa línea va leyendo un mapa del mundo en el cual indicadores de la huella humana, de la polución que generamos, generan distintos parámetros, digamos, de, no sé, distintos parámetros, después les puedo decir más detalles. Le preguntamos a Sebastián. Le preguntamos a Sebastián, no, no, me dijo, pero bueno, quieren que les cuente todo. Después no, tenemos que hablar la 613, tenemos que hablar de un montón de cosas. Hay que dejar un poco de misterio. Bueno, cuestión que cuando uno entra a la sala del Auditorio Nacional, el órgano está siendo tocado por la mismísima tierra. Increíble. Qué fuerte, ¿no? Increíble. Te deja pensando. Te deja pensando. Por eso ese maravilloso título que nos dice, estará aquí siempre todo. Una... Y lo bueno es que sí. Es una afirmación y no es una pregunta. A la tarde, bueno, nos, sí, a la tarde sí. Nos pone unos signos de pregunta y con el coro empieza ahí a trabajar en una maquinaria más compleja. Eso es súper interesante de la pieza, que no solo van a escuchar los sonidos habituales de lo, con los que se compone en el órgano, sino que él amplifica y usa compositivamente los ruidos, digamos, esos ruidos de fondo que aparecen en la maquinaria del órgano Kleist, que la verdad que son muy hermosos, por lo que pude escuchar en los ensayos. Hoy quiero darme unas vueltas por la sala también. Sí, creo que es interesante también que él lo tomó como una excusa para desmembrar el órgano un poco, como desarmar todos sus elementos constitutivos y creo que fue, por lo que pude escuchar en los ensayos, que fue encontrando maneras de tomar esos elementos de manera aislada y descontextualizarlos completamente, ¿no? Hay un sonido de órgano que uno conoce más o menos desde que escuchó Drácula. ¿Eso es Drácula? La de Drácula. No, para, también está la de Batman. ¿La de Batman? La de Batman. ¿Flor? No. Bueno, pero hay como un sonido de órgano y es interesante que el sonido está formado por un montón de cosas en simultáneo y en realidad Sebastián encontró la manera de controlar todas esas cosas aisladas y puede entonces generar otros sonidos que uno no puede creer que esté sonando, que esté viniendo de ahí, realmente. Como que si se desintegrara. Y recién estábamos tomando un poco la sala y el piso de ruido, de repente es como una mezcla con la instalación. Se genera un efecto bastante ruidoso como el que estamos teniendo en este momento acá. Así que bueno, más que recomendarles y dejar de spoilear un poco la instalación, así disculpe, la pueden presenciar. No me río de Simón, me río de Martín, que está haciendo unas acrobacias en el estudio de grabación muy simpáticas. Para quienes se hayan enganchado recién a esta transmisión en vivo de Radio Caso en el Festival Ruido, les comentamos que estamos hablando acerca de Sebastián Berea. Sebastián Berea, artista, compositor, transdisciplinario, nacido en Argentina. Su trabajo de investigación se enfoca en la intersección entre la composición musical, el arte sonoro, la ciencia y la tecnología. Ha presentado sus obras en exhibiciones y salas de Buenos Aires, Berlín, Edimburgo, México, Roma e Italia. Dirige el programa Música Expandida en la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Estamos hablando de este muchacho que está investigando con un órgano de infinitas posibilidades. Creo que se metió en un quilombo, al igual que yo, en este momento que tengo que estar pasando, yendo y viniendo para ver. Tenemos que reconfigurar acá nuestras posiciones en el estudio. De todas maneras, ahora en unos minutos también vamos a escuchar la otra instalación, la que está en la sala 613, que es de una artista, bueno, es una colaboración, porque esta artista que invitamos para el festival, gracias al Goethe Institute y el Senado de Berlín, se llama AGF, ella es alemana, vive en Finlandia, ¿no? Hailuoto. Vive en el pueblito de Hailuoto en Finlandia, sí. Eso mismo. Sí. Eso mismo. Muy específico. Todos recordamos. Recordamos aquellos veranos. ¿Quién no ha ido a Hailuoto? Claro. Esos veranos de 3 grados bajo cero. Yo iba con mi padre a la playa. Bueno, parece que es muy lindo allí. Sí, y por eso AGF decidió pasar sus días en Hailuoto. Bueno. Además de vivir allí, AGF es una compositora, escultora sonora, productora de poesía sonora también. Se define de muchas maneras bastante particulares y las va cambiando en el tiempo, en la situación, nunca se sabe qué está haciendo. Pero sí trabaja mucho en colaboración. Y en este caso, la instalación que ya pueden visitar, está abierta, es en colaboración con Extinction Room, que es un colectivo que ahora nos vamos, Martín, a leer bien quién forma parte, qué dice ahí en la bio. Pero el punto es que no es la única colaboración que está haciendo IGF en este festival, porque el domingo va a estar presentando junto a Ailu, un artista local muy impresionante, un encargo, básicamente, del ciclo Ruido, una obra que generaron particularmente para esta presentación en esta sala. El título de la obra es Strike. Huelga. Strike, huelga. Placo. Strike. ¿Eso qué idioma es? Tiene un par de idiomas que no. Claro, no son como llego. Sinónimos de la palabra huelga. Sí, uno entendería que sí. Vamos a hacer como. Placo debe ser finlandés. Sí, que está hecha con colaboración también con Constanza Castañeda. Ah, claro, Connie. Sí, quien Constanza. Aportó voces y textos y ellas se procesaron y trabajaron en todo eso. Tenés verdad. Sí, Connie es una artista argentina también, que también vive en Europa. Como HF, que vive en Europa pero no es argentina, que es muy, muy increíble también. Trabaja con voces, ahora está estudiando en Ámsterdam, si no me equivoco. No sé qué más les puedo decir de Connie. Que el domingo vengan a escuchar la obra porque está muy buena. Sí, es una gran obra. Y oh. Quienes no puedan venir a escucharla, lo pueden escuchar por Radio Caso. ¿Radio Caso? Radio Caso. Radio Caso. Me quedé con estructura sonora. ¿Como estilo, es un estilo de música o es un tipo de...? No, es cultura, traté de decir. Perdón, es cultura sonora. Ah, sí. ¿Se trata de cómo te arman una base? Yo no sé bien base, cómo lo... ¿O es una forma de componer? Te arman una base. No, no. Creo que tiene que ver con pensar el sonido en relación al espacio y al volumen, ¿no? Como el sonido como un volumen, un cuerpo que ocupa el volumen que está entre otros cuerpos. Pensar como esa dimensión del sonido como algo material que ocupa un espacio. Y sí. En ese sentido ella como que siente que, bueno, no sé si siente o qué, o decide que ella esculpe ese volumen a su merced. Hay como una relación directa con la música concreta en esto que decís, en el sentido de la parte física del sonido o el sonido como algo... que tiene como presencia, ¿no? Como totalmente, tiene cuerpo, en su dimensión presencia. Material. Sí, creo que es interesante porque ella, por un lado, tiene esta búsqueda muy, muy activista y muy política en prácticamente todo lo que hace, ¿no? Hay como una intencionalidad, pero a su vez, como decís, Martín, hay una relación con sonoridades muy abstractas, ¿no? Muy, muy, muy completamente abstractas. En sus discos hay como unos ruidos que no te refieren a nada y que parecen generados... del fondo, del espacio entre dos placas de audio, no sé, como unas cosas que realmente pero bueno, no... Sí, a mí me parece que ahí hay una como una tensión, pero también hay una necesaria complementariedad, ¿no? Como que hay, conocemos, digamos, o por lo menos la historia que yo conozco de la música electrónica o electroacústica, está a veces bastante desvinculada de las militancias políticas, y me parece como re... importante lo que hace ella, que es ponerle palabras a sus vindicaciones. Y en cierta forma lo traduce también, lo da a otra entidad. Sí, total. Bueno, hay una conferencia que hizo AGF con motivo de este festival que está online y pueden ver, que me parece que es súper interesante y muy generosa de su parte en un punto en que comparte toda esta búsqueda. La pueden encontrar en ciclorruido.com.ar/charlas. Uh-huh. Supongo que en la página del CCK también. ciclorruido.com.ar para toda la data que quieran, para todo, hay un montón de cosas. Ahí. La entrevista que le hizo Tatiana a ella, ¿no? Tatiana entrevistó a Audrey Chen. Ah, no, es la misma. Pero está todo en el mismo link. Está todo en el mismo link. Bueno, tal cual, tenemos contenidos virtuales también que fueron saliendo en la semana, no solo para la gente que pueda venir a presenciar el ciclo acá, sino que son también materiales que se pueden ver en sus casas, algunas invitaciones a practicar la escucha de una manera situada, comprometida y personal. Está re buena la página de Ruido, porque, no sé, tiene un montón de data, tiene un montón de links. Eso muy es bien organizada. Muy importante, o sea, la verdad que si querés escuchar algo directamente tenés ahí... nada, el link directo. ¿Quién hizo la gráfica, la estética? Es como bastante vaporosa, ¿no? Todo. Sí, nosotros pedimos una estética vaporosa especialmente para esta edición. Me dijo Javi, ¿qué te parece si pido vaporoso? Yo dije, dale. Vaporwave. Yo la llamé a Flor hace un año y le dije, Flor, si vamos a hacer esto, hay solo una manera. Y es con una estética vaporosa. algo así. Me parece importante esto que... sí, quería mencionar que la gráfica de este festival, de esta edición, la hizo Miguel Cruz junto con Milagros Pico. Hicieron una... estética muy bella. Miguel creo que hizo más bien la parte de los dibujos y Milagros los diseños y las tipografías, así que les queremos agradecer el compromiso y habernos acompañado de esta manera. Y por último, nombramos la tercera de las instalaciones que va a haber hoy. Que hasta es las 7 de la tarde vamos a estar, por último. Por último, en esta apertura del festival. pequeña introducción. ¿No? Exactamente. No, perdón, perdón. ¿Esto es arte o lo tiro? Esto es arte o lo tiro, de basura. ¿No? De basura. Este dúo audiovisual formado por Valentín Pelich y Pablo Goldhauser propone una instalación que ya está acá en la terraza, ya la pueden visitar. Es un tótem amorfo de televisores. El tótem se desmembró y se transformó en un video wall lo-fi, podríamos decir. Deep YouTuber. Y sí, YouTuber, sí. Muy del Deep YouTube los videos que van a poder acceder. Así que, bueno, les esperamos. Una vez en, perdón Simón, una vez en Radio Caso, creo que a principio de año, estuvimos con Basura presentando un disco. ¿Cómo se llamaba el disco? Ah, ¿sabes que no me acuerdo ahora? Después lo busco. ¿En dónde estuvimos presentando un disco? En Radio Caso. Radio Caso. Vos no estuviste porque estuvimos con... No, yo no me acuerdo. Uy, vaporoso. Vaporoso estuvo. No me acuerdo si estaba Alma Laprida en ese momento o no, pero... Pero me acuerdo que eran todos como samples de YouTube que tendría, que sería considerado como basura de información. Como esos momentos de YouTube que no sirven para nada en un video, bueno, ellos lo toman. Bueno, ¿eso es basura o no, lo tiro? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la reflexión. A que invitamos a la gente que nos acompaña a Vamos pensar. A estar escuchando un poquito de la instalación también en un rato. Sí. Pero ahora, si quieren, pasamos a escuchar AGF. Para quienes no están presentes en el Centro Cultural Kirchner, podrán escuchar un fragmento de la instalación de AGF.